días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos nuevamente en esta mañana, aquí en la 100.9, en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M y en las dos páginas web que tenemos de www.radiocc.com y culturafmcc.com, los medios donde ustedes a diario nos siguen y comparten con nosotros todas las actividades artístico-culturales que les ofrecemos, les presentamos y a los artistas precisamente que nos traen todos estos interesantes espacios. Hoy les vamos a hablar, le tenemos ya en la línea telefónica al maestro capacitador Raúl Escobar Guevara, que él trae un tema muy interesante que va a iniciar desde este 18 de enero hasta el 24 de este año 2021 y es la sugestión y autosugestión con metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical. Este es un espacio que lo presenta el Conservatorio Superior Nacional de Música, donde se les va a otorgar a quienes se incluyan y desde ya les vamos nosotros también a ofrecer esa invitación junto a nuestro invitado, la capacitación con certificado oficial del Ministerio de Trabajo. Es muy interesante entonces lo que ustedes van a obtener al final de este trabajo y como les decíamos, le tenemos ya en la línea telefónica al maestro Raúl Escobar para que nos amplíe todos los detalles. Gracias Raúl por regalarnos estos minutos de aquí al informativo y empecemos por ahí entonces, ¿cómo nació la idea de este espacio, de este curso que van a presentar ustedes desde este 18 de enero? Buenos días, Raúl. Bienvenido a Zona Cultura. Muy buenos días, muy estimado Javier. Buenos días a Zona Cultura y todos sus oyentes, a los medios de la Casa de la Cultura, esta importante institución en la que está arraigada en la historia y en el corazón de nuestra nación, en todo lo que tiene que ver con la cultura. Te agradezco mucho por la introducción, que es bastante bien hecha, ya que es exacta la información que has dado. Tenemos un evento que organizando el Conservatorio Superior Nacional de Música bajo la dirección del magíster Ricardo Montero Stelio, quien es el rector de esta institución. Y en esta iniciativa está basada en un proceso que yo lo he hecho de manera personal para calificarme como capacitador independiente en el Sistema Nacional de Cualificaciones de lo que era la antigua CETEC, es decir, la Secretaría Nacional Técnica de Cualificaciones, y que ahora es una subsecretaría en el marco del Ministerio del Trabajo. Lo que se está ofreciendo para, en especial para los docentes en música y también para aquellas personas que quieran incursionar en la docencia en la música siempre y cuando enseñen un instrumento musical, es un curso interesante en torno a que vamos a ir descubriendo cómo la música en sí misma está llena de una serie de imágenes, de representaciones que probablemente no nacen del fenómeno musical en sí mismo, sino de la fenomenología, es decir, de aquellos elementos con los cuales interpretamos los elementos musicales, como a veces decir más rápido, más lento, en esa parte un poco más piano. Ahora esto lo vamos a tocar más fuerte, severo, el carácter decidido. Todas esas son imágenes que están que han incursionado en la música a través de inducciones y también de sugestiones que se han ido haciendo durante la historia. A raíz del siglo XX, pues tenemos un desarrollo muy importante en lo que es fundamentalmente la hipnosis clásica y la hipnosis clínica, que empieza a utilizar, que se basa en las inducciones y las sugestiones para tratamientos terapéuticos, y otros ya en a mitad del siglo XX tenemos la hipnosis conversacional de Milton Erickson, que favoreció muchísimo gracias a los modelos de percepción que él estudia, favoreció muchísimo a la programación lingüística con la cual se ha desarrollado muchísimos aspectos de la pedagogía en los últimos 60 años y que ahora se han complementado maravillosamente con las neurociencias. Entonces, muchas veces lo que quiero decirles a los profesionales de la música, nosotros utilizamos regularmente esas inducciones, utilizamos regularmente esas sugestiones, pero desgraciadamente no sabemos o no hemos sido entrenados para utilizarlas de manera efectiva con nuestros estudiantes, ¿no? Esa es la primera parte del curso. La segunda parte del curso, que es la con la que se cierra, está ahí sí más enfocada a determinadas formas de ejercicios que nos dan básicos, ¿no? Puramente básicos, porque no se trata de volverse hipnotista en lo absoluto, pero que nos dan esto, estos recursos de la hipnosis y la autohipnosis para fundamentalmente confrontar al público, hacer que nuestros estudiantes puedan confrontar al público en mejor situación y también puedan superar, ¿no? Puedan superar, que es algo que pasa muchísimo, puedan superar las frustraciones que pueden conllevar presentaciones o eventos que no son exitosos, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Este es el contexto general del curso ofrecido. Claro, maestro, entendemos, a ver, y nos llama mucho la atención lo que usted decía en su última respuesta aquí. Esto va para diferentes temas, para diferentes espacios, y usted lo trata aquí, dice, para entender además cuando, digamos, no se tiene una buena recepción por parte del público, no se tiene la aceptación, no se tiene, hablando no solamente de cantidad de asistentes, ahora que hablamos de la virtualidad, y para todos estos temas también que siempre se relacionan al trabajo de los músicos, maestro. Sí, sí. Mira que hay una cuestión importante, en especial en los músicos, y por eso el interés del Conservatorio Superior, ¿no? En los músicos que hemos sido formados en conservatorios, regularmente tenemos que confrontarnos a un jurado. Y esa confrontación, si bien es cierto, la gran mayoría aprende a entenderla como normal, puede ser que en algún momento en el cual no hayamos tenido la mejor predisposición, o que haya habido factores externos como cansancio, algún tipo de situación imprevista que haya sido muy influyente en nuestro estado de ánimo, puede que haya incidido en que la presentación no sea aquella que planificamos. Entonces eso genera situaciones de estrés, situaciones de frustración, que pueden ayudar, ¿no? Que nos toca a los docentes tratar de llevar adelante con los estudiantes, pero también puede ser con experiencias propias, ¿no? Para poder superar estos aspectos que no estamos exentos y que ayudan mucho a tener más que nada aceptación y poder seguir adelante. Perfecto. Qué interesantes estos temas que estamos tratando junto a usted, maestro, en esta mañana aquí, hablándole de este curso que tendrá el certificado oficial, como decíamos, del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se logró también este espacio? Porque es mucho más trascendental el otorgar este nombre de lo que lleva el Conservatorio Superior Nacional de Música, lo que es nuestro conservatorio, y aparte hablar de lo que es una certificación oficial del Ministerio de Trabajo, Raúl. Ya, el tema nacional de cualificaciones, y qué bueno que podamos abordar esta parte del tema. El Sistema Nacional de Cualificaciones establece aspectos importantes que también están determinados en la Ley de Cultura, ¿no? Por un lado está la certificación por competencias, que es algo que solamente lo hacen las instituciones calificadas. Por otro lado está también la validación de conocimientos, ¿no? Que está directamente relacionada a la capacitación continua. En la capacitación continua existe una magnífica oportunidad que genera la ley, en este caso el que es conocido como el Código Ingenios, para que todos los profesionales que tenemos una formación pedagógica, que yo la hice en Alemania, tanto como guitarrista como pedagogo en la enseñanza del instrumento, podamos calificarnos como capacitadores independientes y entregar al público la oferta de cursos, los cuales van a ser, a más de la asistencia, tienen que ser aprobados, ¿no? Mediante una página web, un link en el cual se encuentra un examen que se haya sido ya aprobado, también validado, y que este examen, que tiene que ver con los temas que se van a tratar, genera de manera inmediata, lo cual es muy, muy interesante, una certificación oficial que se visualiza en el portal del Sistema Nacional de Cualificaciones del Ministerio del Trabajo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas de este espacio informativo artístico cultural Zona Cultura que en la mañana de este día estamos tratando sobre un tema muy interesante, un evento que va a iniciar del 18 al 24. Es un curso de capacitación que se denomina la sugestión y autosugestión con metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical. Nos atienden esta mañana Raúl Escobar Guevara, el maestro que les decíamos es el capacitador, quien va a brindar precisamente lo que es este trabajo, este curso para todos ustedes, amigos y amigas, que les invitamos a que se sumen con uno de los amigos que tenemos acá, un espacio amigo de esta radio, que es del Conservatorio Superior Nacional de Música. Raúl, queremos conocer más, y el público seguramente también, sobre su perfil, sobre su historia, su trayectoria, al ser usted el capacitador, el que va a impartirnos este taller. Sí, perfectamente. Claro, estimado Alex, yo pues soy un músico quiteño cuya formación se hizo inicialmente en el Conservatorio Nacional de Música, donde ahí obtuve en el año 1998 un título como bachiller técnico en instrumental. En el año 2001, me trasladé a la República Federal de Alemania, a la ciudad de Kassel, donde estudié en la Academia Superior de Música Louis Spohr con el guitarrista, uno de los grandes guitarristas pupilos de Andrés Segovia y de Alirio Díaz, y también de José Tomás, el maestro Wolfgang Lendle. Tuve la inmensa suerte de estudiar bajo ese sistema alemán que tituló a muchos músicos famosos en el siglo XX, en donde uno obtenía por un lado una carrera artística y por otro lado también obtenía la carrera pedagógica. A mi regreso al país en el año 2006-2007 me desempeñé como profesor de guitarra del Conservatorio Franz Liszt, he sido profesor también en la Escuela de Música de la ciudad de Paderborn, en Alemania. Fui premio nacional de guitarra en el año 1996 en la ciudad de Guayaquil, en el concurso organizado por el Conservatorio Antonio Neumann. Desde el año 2009 hasta el año 2013 fui director ejecutivo del Conservatorio Nacional de Música, desde el cual fui rector entre el año 2013 hasta el año 2018. Y también fui rector encargado del Conservatorio Superior Nacional de Música entre el año 2010 y el año 2013. He tenido también mi participación en espacios de gestión y administración cultural, como en el Ministerio de Cultura, donde fui director de fortalecimiento, y también en el EXIFAIC, donde fui coordinador general técnico y director ejecutivo encargado. Perfecto. Raúl, ¿y con qué expectativas llega usted a lo que será esta jornada, ya la primera del próximo 18 de enero? ¿Con qué expectativas se plantea usted también, y obviamente ya tener una gran participación de todos los que se involucren en los que están involucrados en el tema de la música, y acá con este taller, con este curso que usted les va a otorgar? Con las mejores expectativas, ¿no? Con las mejores expectativas de que tenemos una institución como el Conservatorio Superior, como su máxima autoridad, el maestro Ricardo Montero Stelio, quien está firmemente comprometido con llevar adelante procesos de calidad que ha venido haciendo esta institución desde que él está a cargo, y que han sido evidentes, ¿no? Porque se han dado de tal suerte que los están cubriendo medios importantes como los de la Casa de la Cultura, la diaria comunicación de profesionales que están pidiendo información y que inclusive ya se están inscribiendo. Por eso quiero informar al público también que hay un cupo limitado. Obviamente no nos podemos pasar de un aula de 25, así que en función del mientras más rápido se inscriban, ustedes van a poder separar esta plaza. Es importante decir que el curso tiene un costo total, incluido la prueba, y de aprobarse este examen, el certificado, tiene un costo total de $55 con IVA incluido. Perfecto, y entonces vamos a cerrar, Raúl, estos minutos que hemos compartido con usted, contándoles todos los detalles a los amigos y amigas de este espacio informativo, y a quienes siguen precisamente para conocer sobre lo que se hace actualmente con la música, el espacio del Conservatorio Superior Nacional de Música, donde el maestro capacitador Raúl Escobar Guevara nos presenta el curso, la sugestión y autogestión y autosugestión con metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical. Raúl, dejémosle esa invitación cordial al público, su número de contacto, los correos y además las redes sociales donde puedan estar en constante contacto con ustedes para tener la información ya en los días previos a este 18 de enero. Raúl, entonces, su invitación para el público. Pues a todos los docentes en música, sin importar el instrumento que toquen y que enseñen, todos los docentes que del país, porque tengan muy en cuenta, además, estimados docentes, que tenemos un curso vía online en el cual no es necesario estar presencialmente en la ciudad de Quito y en las instalaciones del Conservatorio Superior. Todos ustedes tienen un gran potencial, una gran preparación, que seguramente va a encontrar vías de mejor fluido el momento en el que realicemos este curso. Están cordialmente invitados. Los horarios van a ser, probablemente haya dos grupos, uno en la mañana, otro en la tarde. El de la mañana será de 9 a 12, de lunes a viernes, y en la tarde será de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y los días 23 y 24, que son sábado y domingo, haremos dos jornadas de 5 horas cada día. Así se cumplirán las 24 horas exigidas por esta modalidad. Nada más que agradecerles a la Casa de la Cultura por darme este espacio y esperar que, de acuerdo a nuestros mejores deseos y nuestros mejores pensamientos, podamos compartir este evento de conocimiento y de cultura, pero ante todo de capacitación que vamos a tener en los próximos días en el Conservatorio Superior Nacional de Música en torno a este tema, que es un tema muy interesante, como es la sugestión y autosugestión, insisto, ¿no? Como herramienta auxiliar. No se trata de que alguien puede hipnotizar con el chasquido de un dedo y la gente va a tocar. Eso no tiene nada que ver, sino es una explicación científica desde la didáctica y la metodología del instrumento de cómo podemos optimizar la utilización de estos recursos. Perfecto, gracias a usted, maestro, por todos los detalles, como decíamos, que nos ha compartido. Aquí le estamos contando al público las primeras actividades que tiene este mes de enero, donde la cultura ya empieza con conciertos, ya empieza con espacios, con foros, con talleres, y hoy les hemos hablado entonces del curso de capacitación con certificado oficial del Ministerio de Trabajo. Lo presenta el capacitador Raúl Escobar Guevara, nuestro invitado, la sugestión y autosugestión con metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical. Esto va a darse desde este 18 y terminará el 24 de enero, como destacaba el maestro, con una asistencia total en horas de 24 horas. Ya nos ha dejado su correo electrónico, los números de contacto y todos los detalles para que ustedes, amigos y amigas, puedan sumarse a este espacio y empezar el año con este curso que les va a otorgar el Conservatorio Superior Nacional de Música, como les decíamos, y con el respaldo del Ministerio de Trabajo, además. Gracias, maestro, que tenga un excelente resto de día. Gracias por atendernos. Que pase muy bien. Igualmente a ustedes, muy, muy amables por su atención y por su deferencia. Un abrazo.